cumpleaños inolvidable. Era verano y mientras Millie estaba en el jardín de su casa arreglando la huerta, se le ocurrió una idea. Fue corriendo a ver a su mamá y le dijo que ya sabía lo que le gustaría de regalo para su cumpleaños. Quería ir de viaje. Su mamá, por supuesto, quedó encantada con la idea, pero había que consultarle al papá. Por la tarde, cuando llegó el papá de trabajar, conversó con su mamá. Se acercaron y le dijeron que irían de viaje. Millie empezó a bailar y a saltar de la alegría. El lugar soñado de Millie era Colón, en la provincia de Entre Ríos. Ella lo había visto en un documental y quedó enamorada de su río y de las termas. Pusieron todo en el auto, hasta comida llevaron. Parecía que Millie se iba a mudar. Llevó juguetes, maquillajes, juegos de mesa, cartucheras y el diario, que era su gran compañero. Después de un lindo viaje llegaron a Colón. La ciudad estaba hermosa. Antes de ir a la cabaña de la isla donde se iban a quedar, fueron a merendar café con leche y medialunas. El televisor de la cafetería estaba encendido y la noticia que estaban pasando era terrible. Un virus estaba viajando por el mundo e infectando a las personas. Muchas se recuperaban, pero otras morían. Millie empezó a preocuparse, pero no dijo nada. Toda la familia llegó a la cabaña, acomodaron las cosas y ella, junto a su hermana, fueron a recorrer la costa. Juntaban caracoles, piedras y miraban al río. Estaba muy tranquilo. Pero Millie no podía dejar de pensar en esa noticia. Ya no estaba contenta, ya no se sentía segura. Sus pensamientos eran malos y feos. A la noche agarró su diario y empezó a escribir lo que sentía. Se durmió pensando que al otro día estaría mejor. Esa mañana estaba soleada. Después de desayunar, Millie se fue a pescar junto a su papá y a su hermana. Había que juntar más lombrices y ella se ofreció. Fue con una palita a hacer pozos para encontrarlas. Mientras buscaba, trataba de no pensar en esa noticia. Ahí no había tele, entonces no se iba a enterar de nada. En ese momento escuchó ruidos fuertes en unas plantas. Trepó hasta ahí y sintió que algo se movía. Se acercó con bastante temor. Lo que vio la deslumbró. Un dragón verde y marrón. ¡Enorme! Nunca pensó encontrarse con esa sorpresa en medio de la isla. Millie no lo podía creer. Todo parecía un sueño. Era inofensivo. Ella le contó que estaba de vacaciones festejando su cumpleaños y que se sentía preocupada por la noticia que había escuchado. El dragón la consoló. La iba a ayudar para que sus pensamientos no la pusieran triste y le dio una sorpresa. Se iba a hacer invisible y a partir de ese momento la iba a acompañar siempre. Millie estaba más tranquila, sabía que todo iba a salir bien. Empezó a disfrutar de su viaje y cada vez que le aparecía el miedo, el dragón la ayudaba. Las noticias decían que el virus pudo controlarse. Ya no morían más personas y Millie estaba feliz. Gracias a su nuevo amigo, entendió que no hay que preocuparse tanto ni estar triste. Hay que hablar con las personas que queremos y así siempre vamos a estar cuidados y a sentirnos bien. Millie escribió en su diario: En Colón pasé el mejor cumpleaños de mi vida y encontré a mi mejor amigo. Un cumpleaños inolvidable, un cuento de Ama Belén Crespolini.